Hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 171, edición casera. Hoy venimos con la sana intención de meterle toda la caña posible a la radio con rock duro y conseguir que esto suene, que atruene. Un servidor, Tomás Oramas, les va a acompañar durante una horita aproximadamente de radio rockera. Un metalero saludo a los que nos siguen o escuchan a través de estos cauces. Por ejemplo, a través del grupo de Facebook que se llama Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show, a través de los podcasts digitales que movemos por internet. Pues saludos también si nos escuchas por esos podcasts. Saludos si nos sigues pues por Instagram, que ahí estamos también como Mi Rollo es el Rock, todo rejuntadito. Y también si nos sigues, si nos escuchas a través de la web online 24 horas de rock y metal en castellano, 24 horas, Asaltomata Radio Rock. En Asaltomata pues salimos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde, todo hora canaria. Ya saben que en la península le tienen que sumar una horita más. Y por Asaltomata, para seguirnos dos maneras: a través de la web pinchando www.asaltomatarradiorock.com o a través de la app. También saludamos a los que nos están escuchando a través de Generación Rock Radio, donde emitimos los viernes de 7 a 8 de la tarde a través de la app. Hay que descargarse la app Listen to My Radio. En el programa de hoy, ¿qué tenemos en el programa de hoy? Pues por ejemplo, como siempre, intentamos que haya mucha musicona de calidad, bandas canarias, novedades discográficas, bandas estatales, rock y metal internacional, noticias, información y muchas más movidas. Espero que disfruten del programa que tenemos preparado para hoy, así que suman el volumen, porque nosotros empezamos. Y abrimos fuego otra vez más con una banda que nos tiene, vamos, loco del coco, que son los Blacken. Vienen de Lanzarote y como hemos comentado en alguna otra edición, ahí está el amigo José Mostro, batería y vocalista, Pepe a la guitarra, Colacho al bajo y Sandor a la guitarra. Ahí llevan muchos años dando caña, gran isla Lanzarote, que tiene una escena propia increíble, más potente muchas veces a nivel de calidad y cantidad que grandes islas, bueno, lo de grandes entre comillas, como podrían ser Gran Canaria o Tenerife. Tras death metal, hardcore, ahí todo mezclado, y un discazo, el último disco, el Memento Mori, que es una auténtica pasada, una auténtica salvajada. Abrimos fuego con Blacken y su tema Carne Condenada. Yeah! Los Blacken desde Lanzarote, otra vez lo hemos utilizado para abrir la edición nuestro programa, Mi Rollo es el Rock. Un auténtico discazo, además con una portada muy guapa que se han marcado, un trabajo de artwork y diseño espectacular, como siempre, de Yurma Delgado. Blacken, bueno, vamos a continuar, hemos abierto con Blacken y vamos ahora con una banda que son los Heiken, joven banda metalera muy interesante, que nos llega desde Perú, ya han sonado antes en nuestro programa, los Heiken, y que iniciaron su carrera en el año 2018. ¿Quién forma esta banda, los Heiken? Pues ahí está el cantante Wilmer Paredes, a la guitarra Aquiles Solar y a los teclados Víctor Rojas. Que me gustaría volver a recordar, tenemos un mail, un correo donde las bandas, las agencias nos pueden hacer llegar sus trabajos, pues para que nosotros podamos darle difusión. El correo es el siguiente: mi rollo es el rock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Seguimos en Mi Rollo es el Rock y vamos ahora con los Heiken y su tema Escudo y Espada. Vaya calidad las de estos Heiken, vamos, que te dicen que son los Rata Blanca y te los crees, joder. Muy, muy bueno, sí, señor. Pues vamos a continuar. Empezamos con Blacken, hemos seguido con Heiken. Y bueno, y al igual que en Canarias tenemos a los Neomaniac, en Sudamérica, más concretamente en Chile, tienen a los Melomaniac, banda chilena que también usó el método de nuestro mail para hacernos llegar su música, un sonido que ellos definen como extreme rock y que bueno, la verdad es que ahora van a flipar con lo que se cuece, lo que cuece la banda musicalmente hablando, los Melomaniac. Subamos el volumen a tope porque bien se lo merece la canción y la banda, esta banda chilena formada por Claudio Melo, por Guillermo Ananias y Fernando Fortés. Los Melomaniac, con un trabajo, un disco titulado El Adversario. Recuerdo una vez más, estamos en la parrilla de la web online 24 horas de rock en castellano, Asalto Mata, Radio Rock, y ahí salimos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde, todo horita canaria. Ya saben que si nos siguen por la península, pues una horita más. Asalto Mata, lo pueden seguir pinchando la web www.asaltomataradiorock.com o a través de la app. Seguimos, vamos ahora con lo prometido, Deuda, Melomaniac y su tema Ojo Blindado. Luces calientes, atraviesan mi mente. Luces calientes, atraviesan mi mente. Veo vos y veo vos. Luces calientes, atraviesan mi mente. Luces calientes, atraviesan mi mente. Veo vos y veo vos. Mentira, mentira, mentira, mentira. ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? Mentira, mentira, mentira, mentira. ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? Aprieto los dientes, miro los dementes. Aprieto los dientes, miro los dementes. ¿Y dónde estás vos? ¿Y dónde estás vos? Aprieto los dientes, miro los dementes. Aprieto los dientes, miro los dementes. ¿Y dónde estás vos? ¿Y dónde estás vos? Hay minas y minas y minas y minas. ¿Y dónde estás vos? ¿Y dónde estás vos? Hay minas y minas y minas y minas. ¿Y dónde estás vos? ¿Y dónde estás vos? Yeah. Soy David de Disomnia y os mando un saludo a la audiencia de Mi Rollo es el Rock. Buenas tardes, amigos. Desde Van Biker, banda de Black Metal, os saluda Josh Biker desde Tenerife, Islas Canarias. Yo espero que os estéis manchando la cabeza con una emisora Generación Rock. ¡Vamos! Continuamos en la edición número 171 de Mi Rollo es el Rock, en formato casero, estilo puncarra, no lo hacemos nosotros mismos, hasta que podamos retomar el programa normal desde y con las instalaciones físicas de la radio y con el personal técnico de la radio. Bueno, continuamos, vamos ahora avanzando en el programa y vamos con los Herejía. auténtico discazo que nos llegó a la radio de la mano de Duque Producciones, esta potentísima banda que son los Herejía, con un último trabajo, La Quinta Herejía, que la verdad es que pues, no deja a nada ni a nadie indiferente. El trabajo de esta banda de heavy metal, una banda cántabra, consta de 10 temas, grabado, mezclado y masterizado por el mago de los controles, Dani G. Tremendo trabajo que han facturado el Quique Rizos a la voz, Borja y Rubén a la guitarra, Antonio Turu bajo y Johnny a la batería. Vamos a darle cañita al torete a Herejía con su tema Resurrección. Tremendo el temazo hímnico, el Resurrección de los Herejías que acaba de atronar. Vamos, ya. No es difícil imaginar estar ahí en un concierto a pecho partido cantando este pedazo de tema. Continuamos y de los Herejías nos vamos a los Amenti. Tremendota banda de power metal, estos Amenti, que también nos hicieron llegar su trabajo a la radio, pues de la mano, grandísimo trabajo siempre de Duque Producciones, trabajo que se titula Fuerza Vital, y que un disco que desprende magia y fuerza por los cuatro costados, además producido por Alberto Rionda, vamos, resuma calidad, vamos, a mano llena. Y antes de hacer sonar el tema que hemos elegido en el día de hoy, que va a ser el tema del enviado, como es de rigor, a mí me parece que las cosas hay que hacerlas bien, vamos a pasar a presentar a los Amenti. Ahí está el amigo Juan Lozano a la voz, David Fernández y Pablo Rueda a las guitarras, Miguel Ramos al bajo, Javi Pérez a la batería y Rafael García a los teclados. Amenti con su tema El Enviado. Y seguro que más de uno ha identificado por ahí la voz de Juan Lozano, de los Amenti, en aquellos años en que fue el vocera de los Avalanche. Continuamos, vamos ahora con los Jefes, que son una banda turolense compuesta por Borja, por Chema, por Fabián, por Gus y por Rubén, que tienen disco, nuevo disco, titulado Ni Realidad ni Quimera, que ha sido editado por Rock Estatal Record. Además, los Jefes es una banda que forma parte del proyecto Bandas Asociadas de Saltomata Radio Rock, una historia que me parece muy positiva, que se trata de unir fuerzas, de sinergia entre las bandas y las emisoras de radio. Así que vamos con el tema de los Jefes, como cuando sí. Como cuando sí, tema de los Jefes. Ahora bien dicho que antes me trastabillé un poco. Pues seguimos y después de los Jefes vamos con los Obús. Regreso por todo lo alto de la banda legendaria del heavy metal español, como son los Vallecanos Obús, con un último trayazo titulado Con un par. banda que actualmente está formada por los Incombustibles y Eterno Fortu Sánchez a la garganta y Paco Laguna a la guitarra, además con el batería que ya lleva con ellos un buen puñado de años, que es Carlos Mirat, y con la nueva incorporación al bajo de Luisma Hernández. Sin duda, los Obús y este último disco es el ejemplo perfecto de lo que bien dice el dicho: el que tuvo, retuvo. Un discazo sin parangón para disfrutar a tope. Obús y su tema Sin tu presencia. Y después de los Obús, continuamos en Mi Rollo es el Rock, edición 171, en formato casero. Vamos ahora con una banda de Madrid, una banda madrileña, los Maleficarium, ahí que fusionan death metal, thrash con black metal, y la verdad es que les ha quedado bastante potentona e interesante. Banda, por cierto, que se estrena en nuestro programa y que nos hizo llegar su música a través del mail del programa. Y que, bueno, vamos a presentar a los componentes de la banda, cómo ellos mismos se definen y se hacen llamar. Ahí está Possessed, Infernal Voices, Cain Cordera, Devastation Drums, Roy, Demonic Guitars y Molledo, Cursed Guitar. Y nos falta Charlie, sí, Charlie Wrecking Bass. Vamos con esta trayota burra y demoledora de la mano de los Maleficarium y su tema Legions of Death. We'll be right back. Acaban de sonar los Maleficarium, ahí que pusieron a prueba ahí mi entonación en inglés a la hora de presentar a los componentes del grupo, donde he quedado pues bastante mal con este inglés macarrónico que tengo. Pero bueno, nosotros seguimos con mucha ilusión siempre por el rock y por el heavy metal. Y vamos ahora a otro viaje, otro salto copernicano, giro de 360 grados en la sonoridad. Como saben, los que nos siguen, nos encanta hacer esto. Y de los Maleficarium nos vamos ahora a los Ash, que son una banda de Irlanda del Norte, que también, por cierto, se estrenan en nuestro programa. Y que bueno, lo que hacen los Ash, pues lo podríamos definir como una mezcla entre indie, rock, alternativo, pop, punk. Bueno, pues entre esos cuadrantes sonoros se mueven los amigos que van a sonar a continuación, que son los Ash. Vamos con un single promocional, el Petrol, de lo que será el próximo álbum de la banda, que va a llevar por título Teenage Wildlife 25 Years of Ash. De la misma manera que la banda va a celebrar sus 25 años de carrera, nosotros vamos a celebrar que podemos hacer que el mejor rock mundial explote en las ondas de nuestra radio. Así que vamos con Ash y su tema Petrol. We'll be right back. Y seguimos en Mis Rollos el Rock, edición número 171, edición casera. Nos lo estamos haciendo más estilo puncarra en casa, hasta que podamos volver a lo que es el desarrollo normal de nuestro programa de radio, que bueno, llevamos un par de meses de parón en dique seco, pero que todo indica que en breve podremos retomar la actividad normal de la radio. Mientras tanto, nos hemos inventado estas ediciones caseras, que bueno, que yo creo que aunque no son para nada en el nivel profesional en lo técnico que tienen las que se generan desde la radio, pero bueno, aquí hacemos lo que podemos, y lo que podemos hacer es presentar a la siguiente banda, que son los Hollywood Undead, banda californiana que nos llega con una mezcla brutal, primorosa, de hip hop, de rock y de metal. Una banda que arrasa las plataformas digitales y que tiene nuevo disco, el New Empire Volumen 1. Banda también, vamos, a nivel de ventas también, pues lo están petando. Más de 3 millones de discos vendidos en Estados Unidos y más de 4 en el resto del mundo. Así que vamos con los Hollywood Undead y su tema Already Dead. Can't kill me, 'cause I'm already dead. You can shame me. Y esta edición de hoy pues se está yendo, vamos, volando de una manera absolutamente fulminante. Estamos llegando ya a la recta final del programa, a nuestro momento 3, 2 o 1. Tres canciones, tres bandas para terminar con el programa. Así que vamos a empezar esa cuenta atrás. Además, nos han quedado tres bandas clásicas. Después de muchas novedades, muchas bandas, pues queremos chapar esto, echar el cierre con bandas clásicas, bandas con galones. Y vamos a empezar, por ejemplo, con Billy Idol. Que bueno, que contar del amigo Billy Idol, pues que he estado ahí buscando y he llegado hasta el año 1993, donde el Rubito editaba un disco que llevaba por título Cyberpunk, donde se encontraba todo un temazo, de esos que te vuelan la cabeza, que es el que vamos a pinchar a continuación, el Shock to the System. Y qué más contar de esto, simplemente a disfrutarlo, subir el volumen y a disfrutar de Billy Idol y su tema Shock to the System. Tremendo, sin duda, el Billy Idol con este Shock to the System que acaba de sonar. Penúltima banda en sonar en la edición de hoy van a ser los Van Halen. una década antes del tema que acaba de sonar de Billy Idol, los Van Halen pues graban uno de los mejores y más recordados discos, el 1984. Yo creo que si no su cenit compositivo, bueno, pues casi que casi, ¿no? Un disco repleto de creatividad y donde se reflejaba pues el estado de gracia que gozaba en lo compositivo la banda de los hermanos Van Halen, Michael y Michael Anthony, y el diamante Diamond Dale Roth a la voz. Muchas formaciones, muchos cantantes, por ejemplo, años con Sammy Hagar, también algún año estuvo por ahí el Gary Cherone. Y bueno, pues en esta época, en este disco, estaba el Dale Roth. Una canción que sorprendentemente, aunque se llame Panamá, pues no habla sobre el país sudamericano en cuestión, sino que habla sobre un coche. Así que vamos con Van Halen y su tema Panamá. Y ahora sí que sí, ya hemos llegado al final de este viaje, de este trayecto, de la edición de hoy, número 171 de Mi Rollo es el Rock. Y vamos a echar el cierre pues con un clásico de clásicos, los AC/DC. Empezamos Empezamos el programa con los Blacks desde Lanzarote y vamos a terminar con los australianos más grandes de la historia, que son los AC/DC. Echamos cierre con mítica banda, mítica canción, una canción, el Who Made Who, que grabaron originariamente como banda sonora de una peli basada en un libro de Stephen King, el mítico y legendario tema Who Made Who. Todo el universo AC/DC está a punto de explotar con la confirmación de lo que sin duda alguna será el notición del mundo del rock en año, que va a ser que los AC/DC vuelven con nuevo álbum y seguramente con disco. Por cierto, que todo indica que va a ser un disco muy especial dedicado al gran Malcolm, ya un fallecido, y con la vuelta, digamos, de lo que queda de la formación mágica y legendaria de la banda. Así que echamos el cierre en la edición de hoy de Mi Rollo Es el Rock con los AC/DC y su tema Who Made Who. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, Radio Metal hecha desde el corazón. Prometemos o amenazamos con volver prontito. Espero que les haya gustado la tralla musical que hemos seleccionado para en el día de hoy, todas las noticias, pues la variedad estilística dentro de lo que es la música cañera, nuestro apoyo como siempre al querido Acero Canario, y nada, un fuerte abrazo, un fuerte saludo de un servidor, de Tomás Oramas, que les ha acompañado durante esta horita, como siempre digo, aproximadamente de Radio Metalera. Sin más, hasta la próxima, a ser muy felices y salud y rock and roll.